Hola, estamos en una nueva entrevista de Regeneración. Hoy tenemos a Endika, que viene del ICEA, del Instituto de Ciencias de la Economía de la Autogestión, creo que lo he dicho bien. Y lo tenemos aquí porque va a hacer una charla en Granollers para el Centro de Estudios Sindicales y Libertaris, en Anonymous, si no me equivoco. Y vamos a aprovechar la visita para hacer un par de preguntas o una conversación sobre economía, planificación, autogestión. Explícanos un poco el contexto en el que vas a dar la charla y por qué te han llamado para darme. Me parece que es básicamente esto, hablar sobre economía y planificación, ¿correcto? Sí, bueno, antes de nada, gracias por darme la oportunidad de poder participar en el podcast. La idea general que yo venía mascando hace tiempo, también en el ICEA y luego en el Centro de Estudios, era una forma de coger de planteamientos económicos, más que prácticos, teóricos, ¿no? De pensamiento económico y cómo se le da traslado eso a una posible sociedad comunista libertaria. Eso en sí es un ámbito enorme, extenso y muy complejo. Y lo que vengo a explicar es bueno, un breve resumen del pensamiento económico del siglo XIX en adelante, sobre todo la parte más clásica, marginalista, etc. No tanto a explicar lo contemporáneo por el planteamiento que hay, que es muy extenso y ahora mismo se ha expandido, digamos, las diferentes ramas de la economía sin que haya una línea troncal muy clara a la que se vayan adscribiendo, y compararlo o intentar trasladar eso a lo que es el pensamiento económico anarquista, si es que existe algo como pensamiento económico específicamente anarquista, y la utilidad que puede tener en un proceso de transición al comunismo libertario. Aquí, más que decir o tratar ideas para aplicar, sería, bueno, ¿qué bases podríamos sentar, muy genéricas, para abrir un debate que nos lleve a esa aplicación en un futuro del comunismo libertario, ¿no? Pensar en esas bases, más que pensar en cómo va a ser, en cómo queremos que sea, y en base a eso, desde la economía, qué utilizar. Diría, eso es en las líneas generales. Además, esto es en un contexto en el que ha salido hace poco el libro de Miguel Gómez, de CNT y la planificación económica, con lo cual hay un recorrido histórico al cual rescatar o al cual mirar para esa proyección de futuro, ¿no? Entiendo que son experiencias de las cuales, a pesar de ser hace 80 años, de las que se pueden rescatar experiencias, no solo a nivel histórico, sino práctico de que han hecho otros compañeros, ¿no? Otras compañeras, en un contexto en el que se ha abierto esa ventana de oportunidad de explorar una economía sin, bueno, iba a decir sin mercado, todo que esto da para otra pregunta, que sería un poco que plantease si puedes las propuestas que hay actualmente de economía. Dices que no hay una rama troncal, pero sí que hay propuestas con unas líneas, digamos, libertarias o socialistas libertarias planteadas. ¿Cuáles serían, así, en resumen? Retomando con el principio que has comentado del libro de Miguel, hay una frase que a él se la ha escuchado, que es: si no haces política, te la van a hacer, y seguramente en tu contra, ¿no? Porque es de una de Machado, no sé si es de la Machado o algún otro, ¿no? Si no haces economía política, te la van a hacer y seguramente en tu contra, ¿no? Y la lectura del libro nace una de las conclusiones que he sacado personal, ¿no? Es si tú no planteas, no planificas, la realidad se te va a imponer y te va a llevar por caminos que seguramente no quieras, no deseas, o llegues a unas conclusiones o a un final que no es el que estabas buscando desde el principio, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento que traigo es el de hacer esa economía política y reflexionar para lograr esos objetivos libertarios en el buen sentido de la palabra. Lo que ocurre, y quizás una percepción personal, es que hay muchísimas propuestas de prácticas de economía que no, quizá tienen sus conexiones, pero no están tan conectadas y se convierten en muchos proyectos microeconómicos. Islas, ¿no? Digamos. Islas. Uh-huh. Y claro, aquí se trata de hacer archipiélago. Es decir, uh-huh. vamos a dar una coherencia a todo lo que va habiendo y vamos a sacar de esas pequeñas islas el archipiélago, lo que sea algo más meso o más macro, ¿no? Porque a nivel macro, esto es de proyectos económicos, de economía política alternativa al capitalismo, hay unos cuantos con los que aún se puede estar de acuerdo, otros menos, etcétera. Pero no sé si muchas veces casan esos proyectos de teoría económica con esos proyectos microeconómicos o proyectos que se viven en el día a día, ¿no? Que hay una desconexión, ¿qué decir? Hay casos en los que son conscientes y está conectado con alguna de las tres que puede haber, pero yo creo que sí falta por lo menos visualizar esa conexión, ¿no? Si estamos tratando de crear una economía postcapitalista, ¿no? Que supere el capitalismo, dentro del capitalismo entra de todo. Uh-huh. Entra desde una situación de economía estilo Mad Max, uh-huh. ¿vale? Y a otras utopías libertarias. Pues habrá que repensar cómo articulamos todos esos proyectos que están en marcha y que son útiles porque son la expresión práctica de esa alternativa con sus propias limitaciones dentro de un marco teórico o un marco teórico de pensamiento económico más amplio. Yo creo que hay gente que lo está pensando, lo está haciendo. Muchas veces se queda en el mundo académico, uh-huh. no se lleva al mundo más militante, social, sindical, etcétera. Y es ese puente, o como has comentado tú, convertir esas islas en pequeños archipiélagos con esas conexiones para poder pensar más allá de ese pequeño proyecto, ¿no? Y cómo conectamos esos dos mundos, ese mundo más académico, teórico, con la realidad y las veces que hay proyectos en marcha. Ahí yo creo que puede ser uno de los retos que tengamos ahora mismo si lo enfocamos desde el punto de vista económico. Claro, haría falta una especie de movimiento político, por así decirlo, que aglutine, o sería una posibilidad, una opción, ¿no? Un movimiento político que aglutine esas experiencias más prácticas con esa teorización de revolucionaria para una consecución de un cambio, ¿no? O sea, ¿no? Digamos que lo que percibo, lo que me explicas, es eso, que falta como esa conexión, que puede ser a través de un movimiento político o algo más, sí, estructurado, ¿no? Crear un sí, pero sí, si no hay músculo, debo el cerebro que haya. Mm. Y aquí, quizás desde mi punto de vista, lo que puede estar ocurriendo es que, por un lado, cuando se plantea a nivel teórico estos modelos, se hace cada uno, remito a la academia, desde mi punto de vista, yo planteo mi modelo, es un modelo que está muy desarrollado, coge muchos elementos, pero es cerrado. ¿Cómo dialoga ese modelo con otra persona, otro grupo, otro colectivo que ha desarrollado otro modelo? ¿Cómo dialogan? ¿Cómo se pasa a una construcción crítica entre diferentes modelos para poder ir puliéndolos, etcétera? Hasta ahora lo que ha ocurrido es que al ser de punto de vista académico, donde los egos están ahí y marcan mucho, depende de quién sea la persona que lo esté proponiendo, tendrá unos partidarios y unas detractoras. Aquí hay que romper esa pared. Y eso sería la primera cuestión para poder trasladarlo. Y luego, para poder dialogar sin que sea siempre las críticas de lo tuyo sí, lo tuyo no, esto sí, esto no, etcétera, ¿no? Como puede haber oído en otros momentos, ¿cómo lo conectas con esas bases? Y ahí sí estoy de acuerdo que tiene que haber un momento sociopolítico. Pueden llamarlo organización, etcétera, que al final tenga una masa crítica, porque al final el cambio va a ser cuando haya organizaciones tanto específicas, pero también de masa, que lo puedan ir implementando. Ahí eso sería una de las claves, siempre que se asuma el debate crítico entre las diferentes plataformas, sin que acabemos, como suele ser habitual en los ambientes políticos, acuchilladas o maltratándonos y haciendo que diríamos nos podría hacer pequeños chocos o pequeños retos. Hay que superar esa cuestión, ¿no? Y eso no se va a dar per se desde el mundo que lo puedo estar diseñando a nivel de la academia, porque es un mundo que está hecho para que sean pequeños chocos o guetos, sino desde organizaciones sociopolíticas, ya sean más específicas o más de masas. Ahí puede estar el puente. Y sé que eso, cuando muchas veces se plantea ese modelo, a la gente lo primero que da es, para el mundo libertario, es: me estás marcando aquí unas líneas que yo no quiero tocar. En el futuro se va a desarrollar eso, ¿no? Ya lo pensaron los del futuro. Y aquí la crítica que se puede hacer a eso es lo que decía al principio: si no haces economía política, te la van a hacer. No lo piensas, otros te la van a hacer a los grupos de intereses y se ponen en contra de los políticos. Claro, no, si no estás preparado, van a gestionar otros, otras, y van a ser los que se van a llevar el taragua, ¿no? Es lo que después nos quejamos, pero creo que es un concepto de siempre verse perdedor de las situaciones y no ver que las victorias, ni ver la posibilidad ni siquiera de las victorias. Y desgranando un poco eso que hablas de conectar, bueno, gente que está trabajando esos temas de economía, ¿qué opinas de la red esta Indep Network? Que creo que de alguna manera encaja con lo que estabas comentando ahora, ¿no? De intentar conectar gente que está con diferentes teorías trabajando este tema de la planificación económica, de ver cómo se puede resolver estos temas de cara a un futuro, a veces planteado un poco próximo o transicional. Es bastante interesante esta opción, y por lo que sea algunos están conectados con sindicatos, que sería la otra pata que comentabas, ¿no? Es movimientos de masas conectados con la academia, y que un poco aterrice esas teorías a una cuestión práctica, ¿no? Aquí yo creo que el INDEP surge por necesidad. O sea, hablamos de los últimos 20 años en los que ha habido diferentes propuestas alternativas, cada una muy centrada en lo suyo, y la realidad es que estos 20 años, desde mi percepción, no se ha avanzado en la implantación de esas propuestas. Entonces, yo creo que lo que es, esto viene de una reflexión de cierta gente que ha ido desarrollando de, bueno, vamos a ponerlo todo en común. Yo creo que es un punto a favor. Además, líneas que quizás en otras décadas hubiesen estado contrapuestas. Y eso para mí es un avance. Que ese avance se debe a que nos está comiendo el capitalismo, que el cambio climático lo va a reventar todo, y que las perspectivas de vida de aquí a 30 años no tenemos ni idea de cómo van a ser, pero tal como están, esto va a ser un caos en diferentes aspectos. Yo creo que eso hace la necesidad, ¿no? Una urgencia de ponerlo en marcha, ¿no? Y es cierto que está comenzando, hay que ver cómo se establecen esos diálogos, esas críticas constructivas, ¿no? No para acabar con un único modelo, que no creo que sea el objetivo, pero sí de intentar pulir cada uno de ellos para que por lo menos se marquen unas líneas generales de qué es lo que tenemos que tratar y cómo que tenemos que trabajarlo. Y aquí esto liga con las organizaciones de base. Yo vengo del sindicalismo, del organizacionalismo, entonces mi creencia va por ahí. Sé que puede haber otros espacios en los que se puede también estar desarrollando. Y aquí yo lo traslado. Dentro del mundo sindical necesitamos este tipo de reflexiones y traerlas, porque al final estamos en primera línea de fuego en el mundo del trabajo, y más allá del trabajo sindical habitual, que es el de supervivencia y de autodefensa, hay que ir a algo propositivo, ¿no? Por esa misma sensación de urgencia que hablaba de la creación del INDEP a nivel sindical. Entiendo que en el mundo ecologista y diferentes ámbitos puede estar ocurriendo más o menos más de lo mismo, pero en lo que se trabaja en el INDEP hay que aterrizarlo. Y ahí están esas organizaciones que tienen también esa responsabilidad. Es un marrón, o sea, sí. Porque hay que ponerlo sobre la mesa, hay que llevarlo, y nos va a llevar también a contradicciones entre lo que podemos pensar en un momento y lo que se nos está trayendo. Pues bueno, intentar solventar esas contradicciones de una manera crítica y constructiva, y no como se ha hecho muchas veces, de negación y rechazo. Porque la urgencia nos va a llevar a eso, que no nos va a quedar otra. Conectando con esto, yo creo que es importante rescatar propuestas que se han hecho desde aquí, hemos hecho, de conectar la transición ecosocial con el sindicalismo, porque es, como dices, es en primera línea de fuego donde está la intervención y donde va a afectar todo ese cambio de paradigma, estos límites biofísicos que nos vamos a tener que encontrar y saber cómo vamos a reaccionar. Es decir, o nos lo planificamos y lo pensamos críticamente, como dices tú, o vamos a acabar muy probablemente en un ecofascismo muy fácilmente. Si no hay ninguna resistencia, es una teoría que se baraja como plausible debido a que no hay ese músculo que comentamos. No son músculos, sino cerebro para que enfrentar esta situación. Sí, y esto es parte de la charla. La charla viene a decir, bueno, hay diferentes propuestas, hay varias líneas en las que hay que trabajar y el objetivo es trabajarlas desde ya, porque esa transición a comunismo libertario, que son palabras muy bonitas, pero un proceso duro, complicado y que no tiene un final cierto. No sabemos hacia dónde va a ir. Si queremos hacer que en el contexto que nos toca vivir de aquí a 30 años esto vaya mejor, o sea, tenemos que estar ya debatiéndolo para poder tener la estrategia sindical adecuada. Y aquí yo no estoy metido en la transición social, ¿no? Yo soy más un lector o un espectador más que un estar metido de lleno por cuestiones vitales, ¿no? Pero es cierto que en esa intersección entre trabajo, mundo del trabajo, ¿no? Un mundo de empleo, si queremos hablar de empleo asalariado, tendría que ser más allá, y el tema de la transición ecosocial. Estás escuchando una entrevista para regeneracionlibertaria.org. Deben de cruzarse los dos mundos, porque al final no deja de ser unos aspectos del otro. Está en el mundo del trabajo, el mundo económico, sin esas cuestiones, sin esos recursos naturales, ¿no? No va a funcionar la economía como se plantea con todos esos cambios. Y en esa intersección que yo creo que se están dando experiencias, proyectos, que habrá que ver cómo van, hay que experimentar, hay que probar y hay que ver cuáles funcionan, cuáles no. Meter estas guías de hacia lo que queremos ir también ayudaría a clarificar un debate y unos proyectos a darles una coherencia de cara al futuro. Porque no se trata tampoco de hacer experimentos y decir, bueno, aquí van a hacer una empresa, pues vamos a hacer una transformación en la que los trabajadores van a poner la indemnización para hacer un espacio alternativo, etcétera, está muy bien, sino vamos a ver todo esto dentro de coherencia. Como clase podemos hablar, como territorio, aquí a 30 años, que es la economía que queremos ver. Si no hacemos el trabajo de imaginarnos ese futuro, no vamos a saber cómo ir hacia allá. Y estas propuestas son por donde pueden. La aportación puede ir por ahí, desde el punto de vista. Y ahora mismo tú crees que, no deberíamos centrar en formación para precisamente entender el mundo que nos rodea con perspectiva de transformarlo y ver en qué líneas podemos transformar o actuar desde ahora, o en qué sería, por ejemplo, el trabajo de ICEA a corto plazo. A mí me encantaría que fuesen todos los frentes a la vez. A veces hay que escoger. Pero no, los recursos humanos, como dicen en las empresas, son los que tenemos, las personas que son los que tenemos, y aquí desde el ICEA pues abrimos una encuesta en verano, ¿no? Para preguntar a gente de organizaciones libertarias, tantos sindicatos, que desde el ICEA, qué es lo que les gustaría, ¿no? Y hay diferentes aspectos. Por un lado está el asesoramiento, cosa que ahora mismo yo lo veo complicado, aunque pues uno de los puntos fuertes del ICEA cuando se fundó. Y ahora mismo yo creo que lo que hace falta es formación, formar. En este caso, nuestro aspecto sería desde el punto de vista económico, intentar formar tanto economía política en el amplio sentido y centrarlo en estos, hacia estos debates, ¿no? Que aprender y hacer un poco de ese puente, de ese mundo más académico, voy a decirlo así, ¿cómo lo trasladamos a esos momentos sociales? Pues yo creo que ahí ICEA podría ser una palanca en la que facilitase todos esos debates para que luego se diesen también en las propias organizaciones. Aquí no se trata de asumir marcos porque sí, esos marcos hay que reflexionarlos y contrastarlos con el día a día. Porque podemos pensar a nivel teórico, una economía alternativa súper eficiente, perfecta, etcétera, y puede que empezamos a ponerla en marcha y esa era pura teoría, no está en la práctica, ¿no? Claro, además cuando lo planteas desde un punto de vista de democratizar la economía, de democratizar la toma de decisiones en la planificación económica, es imposible calcular todo para que sea al milímetro eficiente, pero bueno, para mí, por lo menos, no tiene ningún sentido, tiene que haber margen al error y al prueba-error. Y a la experimentación, ¿no? Sí. Eso siempre se dice, pues habrá que experimentar con diferentes modelos. Pues quizás sí, yo no lo tengo claro, ¿eh? No. O sea, yo parto de tener la mente abierta a escuchar diferentes alternativas, sobre todo las que no están orientadas hacia el mercado. Sí, no, de hecho, que no hemos explicado, INDEP, para quien no sepa, INDEP es una red de organizaciones, colectivos, grupos, que hacen como estudios económicos o propuestas de planificación socialista, pero desde varias perspectivas. Hay gente de Parecon, gente de IDAS de Alemania, que es, digamos, toca más un tema consejista, ¿no? Digamos, y gente de cibercomunismo, y pues hay otras perspectivas que no conozco, pero vamos, estas son las que conozco. O sea, que para poner un poco de contexto de que estamos hablando de una red un poco diversa y con debates interesantes, que creo que, lo dices tú, hace falta aterrizar. Sí, eso es la cuando, y bueno, con el tema del Parecon, ¿no? Lo lees, es sencillo de entender, no tiene la complejidad técnica de leer. Uh-huh. Eso sí, cuando se va a poner en aplicación surgen muchas dudas, y esto cualquiera que ha estado en un proyecto autogestionario, por ejemplo, hay una cuestión que es la relación entre personas, que eso es la clave de cualquier proyecto, sea lo que sea. Uh-huh. Claro, eso no está reflejado directamente, porque no tiene por qué estar reflejado, pero puede ser la clave en un proyecto determinado, ¿no? O también con el cibercomunismo, ¿no? Uh-huh. Pues eso me iré empapando poco a poco. ¿Cómo se aterriza? Pues ahí yo creo que es un reto. Eso es uno de los retos, pero el hecho de servir de puente para que luego se pueda experimentar y servir de apoyo a organizaciones que quieran ir probando cosas y ir debatiendo. Y sobre todo, digo, ir probando porque es importante probar las cosas. Sí, porque además esto puede ser un macro debate, pero tiene muchos micro debates internos. Desde, me comentaba un compañero el otro día, el tema que algunas de estas colectivos y organizaciones no plantean el tema de cómo resolver la división social, ¿no? El trabajo manual y intelectual, cómo se generan los espacios o las dinámicas para que se rompa eso. Hay propuestas de sorteo para ciertos trabajos, hay otras propuestas que son más rebuscadas, pero que no es una cosa cerrada. Para nada, y un poco tirando de experiencias prácticas e históricas, en el caso de todos, en Yugoslava, ¿no? Es un trabajo, una experiencia que se ha trabajado, se ha analizado, pues había una cuestión que en la teoría funcionaba muy bien. Bueno, en la propiedad era del Estado, uh-huh, no era de los trabajadores, ¿vale? Partimos de ahí, ¿no? Y las decisiones de inversión partían de el Estado, porque era el capitalista. Pero bueno, uh-huh, al margen de eso, el procedimiento era muy asambleario, autogestionario, y de hecho los cargos de responsabilidad se iban rotando. Uh-huh. Pero aquí surge un problema. Cuando tú estás con tus compañeros de trabajo en el taller y te mandan 2 años a ser el directivo, a tomar ciertas decisiones, aunque sea de manera autogestionaria, ¿vas a tomar decisiones que vayan a ir en contra de tus hasta ahora compañeros de trabajo? Y luego vas a volver después. Entonces, una de las lecturas que se hace es que, en ese sentido, yo lo que decía, pospuso las cooperativas, posponía muchas decisiones por esa cuestión tan humana, uh-huh, ¿no? Otros ejemplos que se tratan muchas veces, y fuera de aquí, fuera de Euskal Herria, es el de las cooperativas de Mondragón. Uh-huh. Tú vas al mundo anglosajón. Referencia, sí. Son referencia. Y es cierto que es mejor eso que tener grandes multinacionales o otro tipo de empresas, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de vivir cuando Fagor estaban tomando las decisiones de cerramos, no cerramos, apoyamos o no apoyamos. Ahí la realidad es que dentro de la cooperativa Mondragón tenían Fagor en la parte que hacía el electrodoméstico en línea blanca. Y bueno, tuvieron ciertas decisiones que a largo plazo se han visto que eran erróneas de inversión o comprando empresas grandes para entrar a ciertos segmentos que no eran rentables, como sé yo, están dentro del mercado, son capitalistas. Uh-huh. El resto de cooperativas la apoyaron a salvar a Fagor electrodoméstico del grupo. Pero hablando con gente, porque yo estaba justo en Oñati, ¿no? Hablando con gente que era de otras cooperativas, decían, hemos apoyado porque es Fagor, pero no deberíamos apoyar financieramente a esa cooperativa. No, porque es un sentimental, más que... Sentimental y bueno, que no, que es Fagor y que hay que salvar. Que si fuese otra cooperativa del Grupo Mondragón, no se hubiese hecho. Uh-huh. Luego quebró. Y luego de Mondragón salieron varias cooperativas, se independizaron. Uh-huh. Eso lleva a poner sobre la mesa, ¿no? Por un proyecto cooperativo. Hay muchos tipos de cooperativas, pero Mondragón, pues... tiene ciertas cuestiones y tú hablas con cualquier sindicalista en Euskal Herria y del grupo Mondragón, Flores no te va a echar. Uh-huh. Por funcionamientos que tiene, ¿no? Pues eso son también experiencias reales que algunos toman como ejemplo, pero también hay que tomar como fracaso de modelo. Uh-huh. El Mondragón está dentro del modelo capitalista y es una empresa con ciertas... como diría yo, con cierto color más humano, ¿no? Humanidad en el trabajo, le llaman así. Capitalismo con rostro humano, ¿no? Pues sí, bueno, eso sería. Cooperativa, ¿no? Eso sería. Claro, todo esto que son casos que están sobre la mesa, pues cuando se ven a hablar estos modelos históricos, van a surgir cosas parecidas en el sentido de que no va a ser como se planteaba, va a haber un montón de problemas. Y yo cada vez me fijo más en las relaciones personales y de gestión. Que en teoría el papel lo aguanta todo, pero luego en la realidad cualquiera que ha estado en un proyecto cooperativo medianamente serio ya ve de qué estamos hablando, ¿no? Y que esa transición como libertario no va a ser una panacea ni un camino de rosas, y esto es un ejemplo de eso, de ese tipo de... Sí, de hecho, un poco recuperando un poco lo de cibercomunismo, y conecta con esto, es el BIR, el Stanford, su planteamiento era más de organización, de la organización, de cómo pensar la organización de la gente y de la estructura, si va a organizar dentro de esa planificación, era un poco más el kit que no la cuestión técnica. La cuestión técnica era como herramientas de uso, ¿no? La tecnología en Telefax, que ya era anticuado para el año 71, y lo que plantea Cockstock y compañía son ordenadores del año 90 y algo. O sea, no, tecnológicamente a veces... Pero eso es posible. Sí. Y no hay más planteamiento que esos detalles de cómo gestionar el equipo humano, digamos, o cómo gestionar la economía, los recursos, las horas, ¿no? De trabajo, el uso laboral que se hace y el retorno que se tiene a la distribución de bienes. Todo esto en el marco de una emergencia ecosocial importante en ciernes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí es donde está la clave de la cuestión, ¿no? Aparte, todos estamos criados en el capitalismo, en el mercado, y esto surgió en otra conversación de, uh-huh. Al final, si el trabajo no está monetarizado, ¿no? Lo complica más, uh-huh. En el sentido, para la sociedad actual, ¿no? Ahora, si quitamos la moneda, claro, eso plantea a nivel psicológico, cuando todo el mundo ya tiene asumido que hay que ganar dinero, el dinero se gasta, y la idea esa del libre consumidor que con su moneda, con sus euros, es como vota democráticamente en el mercado, ¿no? Mm-hmm. Claro, todo esto lo tenemos hasta dentro. Y si la gente que puede ser más militante, más activista, le cuesta, pues para la sociedad en general le va a costar más. Lo que yo saco en esto es que la parte del colapso ecosocial que estamos viviendo, ese proceso, nos va a menear, nos va a remover, y hay cosas de estas pues que seguramente vayan a desaparecer. La cuestión es con qué lo cambiamos, y esa es la clave de todo este debate. Uh-huh. Es por lo menos porque si no lo tenemos desarrollado, van a venir otros que con unas visiones... La opción fácil, fascista, ¿no? Que sería el ecofascismo, pues claro, y eso es lo que tenemos que defender. Y la urgencia, a mí personal, que me surge es eso. Luego que tenemos, literalmente tenemos X años de vida y que no podemos estar esperando que la siguiente generación salve las papeletas de lo que hemos hecho mal ahora. Que de hecho que es una cuestión psicológica y cultural perversa de futuros, ¿no? El capitalismo funciona a futuro. Te voy a vender esto porque en el futuro esto va a ser muy, muy bueno. Y que hay que romper con esa lógica también, ¿no? De cultural y también con ese individualismo de que decías tú de el dinero, como consumidor, un voto cada vez que compro. Bueno, pero es una cuestión colectiva que se nos está escapando, que está saliendo de la ecuación que hay que recuperar. Sí, y ahí está también la clave en la gestión de los conflictos. Uh-huh. Interpersonales, intergrupales. Y aquí esto ya creo que se nos va de la cuestión económica, o sea, esto va, se nos va por ahí, pero... Al final es gestión de recursos. Sí, es los conflictos van a surgir y cómo los gestionamos de la manera más civilizada posible para que esto tire para adelante. Si esto se tuviese en cuenta todo el rato en la cabeza, pues facilitaría mucho las cosas desde ya, pero claro, eso es un cambio cultural cuando hoy día, por ejemplo, un conflicto en un barrio, llamas a la policía y te lo soluciona, o no, o es el que te va la policía a dar. Entre vecinos y vecinas, ¿no? A nivel barrio. Claro, todo esto es un cambio cultural que como está viendo, se nos van acumulando las tareas y no dan los 24 horas del día, no nos va a dar para solventar todos los cambios, pero que tienen en cuenta. Cuando hablamos de modelos, hablamos de conflictos, ni de recursos humanos, personales, personas. Uh-huh. Y aparte, eso no solo de recursos de inputs que utilizas, etcétera, va mucho más allá. Sí, sí. Muchas gracias por acercarte a los micrófonos de regeneración. Espero que sepamos más de ICEA, que las formaciones estas se activen. Yo creo que va a haber bastante colaboración entre organizaciones en los próximos años. Es una apuesta que hago a futuro yo también, ya que vamos a hablar de futuros. Y nada, agradecerte que vaya muy bien la charla y toda la actividad del Centro Social, el Centro de Estudios, que creo que es el cierre hoy, sí, con esta charla, y creo que sabremos también bastante más del Centra. Y nada, animaros a que sigáis a ITEA, a INDEP, estéis al caso de todas estas formaciones que van saliendo, también de las compas de Liza, que también están haciendo un gran trabajo. Muchas gracias, Andika. A vosotros por contar conmigo, por poder comentar de qué va la charla y soltar mis pedradas en general.